Elena, que sabrá ver en ti a una princesa y te hará muy feliz. Por favor, no dejes de creer en el amor. Las palabras de mi mamá dieron vueltas en mi cabeza una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Irónicamente, en esa etapa de mi vida estaba trabajando para la compañía culpable de mis imposibles ilusiones. Sí, leyeron bien, Disney. Sí, yo era una princesa Disney, al menos en Latinoamérica. ¿No les parece gracioso? ¿Una chica Disney que no creía en el amor? ¿Acaso era yo parte de esa gran mentira? ¿Estaba dándole falsas esperanzas a las adolescentes que me vieran todas las tardes? Fue entonces cuando la vida me tomó por sorpresa y sufrí un gran golpe, literal. Rodé por las escaleras en un set de grabación y no me pude levantar. Tuve una hemorragia interna que afectó mi nervio ciático, por lo que cada movimiento que hacía traía consigo un eléctrico dolor que ocasionó que me quedara en casa por 3 semanas sin moverme. Tal vez, en comparación con muchos otros accidentes fatales, ese no era tan grave, pero para alguien tan hiperactiva y sensible como yo, trajo problemas que nunca hubiera imaginado. En primer lugar, me encontraba en un país ajeno al mío y mis papás no podían volar para cuidarme debido a que los aeropuertos se encontraban cerrados por causa del virus de la influenza AH1N1. La mayor parte del día la pasaba dormida porque los medicamentos que me recetaron eran muy fuertes. El poco tiempo que estaba despierta lo usaba para ver televisión, leer libros y hacer reír con comentarios sin sentido. Culpo en secreto a los medicamentos, a los amigos que me visitaban. Extrañaba a mi familia, a mi país y en secreto anhelaba que un príncipe apareciera en mi vida para salvarme, o cuando menos hacer más llevadera mi recuperación. Una noche tuve un sueño, y tal vez no lo fue. Me sentía tan atrapada y confundida por lo que me estaba pasando que ya no sabía si estaba dormida o despierta. Fue en ese momento que me cuestioné muchas cosas, así que sin pensarlo comencé a escribir en la computadora con el afán de desentredar mi telaraña de sentimientos. Tal vez en la pantalla tendrían más sentido. Comencé a soñar despierta, y así nació Leila, la que por medio de su historia me enseñó a apreciar las pequeñas cosas de la vida. No soy escritora, pero tengo algo que contar. Si algo adquirí a lo largo de estos años de carrera fue la capacidad de contar historias. Quiero compartir con los adolescentes lo que entendí estando en cama esperando mi recuperación. Los cuentos de hadas no existen. El príncipe azul no combatirá dragones para salvarte, ni llegará en un caballo blanco. Pero a cambio de eso sí podemos vivir la belleza del mundo real, en el que el chico de nuestros sueños llega un poco temeroso a tocar el timbre. Y bueno, qué padre que podamos leer algo tan sencillamente escrito por Carla Medina y que a fin de cuentas a las chavitas de la edad de Pamela les desvela el misterio del amor, sin por eso hacerlas creer en que en la vida haya príncipes azules que vengan en su blanco corcel a rescatarlos del dragón o de la tarea de mate. Esta noche es noche de viernes en Pillow Book y los voy a dejar con una canción de Katy Perry que se llama Teenage Dream y después de eso una canción que nos encargó Aurea, Don't Stop Me Now de Queen y regreso para que despidamos el programa. Esto es Pillow Book. feel alive. And the world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so esas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas debajo del sol fueron escritas por la misma mano, la mano que despierta el amor y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol, porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Platíquenme, por favor, ¿por quién late su corazón? ¿Qué personas son las que hacen que su vida valga la pena? Y los voy a dejar con una petición de Emilio Galán. Emilio, vete a dormir. Y por el camino, cuando vayas hacia tu camita, le das un beso, por favor, a Paola María. Esto es Pillowbook y esto es una petición de Emilio. A ver si la reconocen. Yo sé que sí. Y no necesita mucha presentación, tiene que ver con una bandototota llamada Black Sabbath. Y yo sé, Emilio, que tú la vas a reconocer. We'll be right back. Ciertas personas, en el afán de construir un mundo donde ninguna amenaza externa pueda penetrar, aumentan exageradamente sus defensas contra el exterior y dejan su interior desguarnecido. Última reflexión de Noche de Pillow Book. Los voy a dejar con un par de canciones que me encantan. La primera de ellas nos la pidieron con mucho cariño. No voy a decir su nombre, pero tú sabes que te estoy escuchando y tú sabes que estoy de este lado. Está para ustedes aquí King con Somewhere Only We Know y un poquito después de Mia Michelle, una versión diferente de Tú de qué vas. Espero que les guste. Esto fue Pillow Book. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Disculpen la tardanza de esta noche, pero el examen de iPad no podía esperar. Y por esta noche, besos muchos a todas sus humanidades, a todos sus sueños y a todas sus almas. Y solo por hoy, a Josh. Simple thing, where have you gone?

top of the hill. But your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask the world to dance. And I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask the world to dance. If I had the chance, I'd ask the world to dance. If I had the chance, I'd ask the world to dance. mi sufrir, vai dime si me